Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Azul del disco El Árbol Secreto de Sebastián Salvador, y está acá con nosotros. Seba, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarnos. Invitarme. Estás acá lanzando el nuevo disco y presentado y lanzándolo en vivo también, ¿no? Sí, bueno, sí, vengo ya hace un par de semanas recorriendo algunas radios. Ahora el jueves, ya faltan dos días, es el show de lanzamiento de este disco en La Oreja Negra. Así que bueno, un poco cansado por toda la recorrida. Pero bien, esperemos que esté bueno. ¿Cómo? Este es el... Pues yo ya medio me perdí, te voy a ser sincero. Todos me dicen lo mismo, sí, yo también. Así que yo me imagino vos también, con lo cual no es un problema. Pues te decía, ¿estuviste con el anterior o lo... O... No, estuviste con el London Calling el año pasado, ¿te acordás? Sí. Que ahí tenías tus... ¿Hace dos años fue? Sí, uy, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, tremendo. Bueno, sí. No importa. Nuevo disco, ¿cómo, digamos, qué te pasa vos cuando lo escuchaste? Con te digo, o sea, que estás perdido. Este es el tercer disco solista. Tercer disco solista. Pero es el primero que hago como con todas las letras, digamos, porque después de la separación con Interama, que bueno, fue mi banda durante 10 años, sí, con la cual saqué 4 discos, estuve como un poco... Que también estuviste acá con el último que enteraba. Sí. Estuve con Ábalos el otro día acá. Estuve como... Bueno, hice un disco, primer disco solista, es un EP, que es un, sí, un disco más acústico. Fue una forma, viste, de bueno, hacer música. Y no lo edité, no tenía muchas online intenciones, tampoco de ambiciones. Fui a tocar al norte. Ese disco fue Jujuy, tenía unos contactos, de paso fui a pasear. Sí. Bueno, ese fue el primer disco. Y el segundo disco es como Una Niebla de Cristales, que tampoco, sí, lo edité, digamos. Lo subí e hice unas pocas copias artesanales. Pero este lo hice. Este fue bien. Es el primero así. Sí, aparte está grabado en guión, está mezclado en rebote. Está nuestro diólogo, Hernán Agrazá. Sí, está en buenas manos. Bueno, y estas canciones, o sea, de ser de esta manera, ya las canciones te llevaban a que te demandaban de alguna manera que sea más en serio, por así decirlo, o con todo el peso. Sí, fue un poco pautado eso, porque en el proyecto este, bueno, en el trayecto este que te conté, armé una banda. Sí. La banda se afianzó y me parece copado grabar en vivo, ¿viste? Entonces estaba la posibilidad, justo también con Hernán, el audiólogo, hace un montón que tenía ganas de hacer algo conmigo y bueno, juntamos todo y lo hicimos. Sí. Pero digo, vuelvo un poco. ¿Las canciones para vos tenían un peso diferente o las circunstancias marcaron que sea, digamos, con lo que vos me mencionaste antes? Me agarra en un momento más maduro, ponele. Okay. Como más consciente de ciertas cosas. Con respecto a mi carrera, o sea, es un poco autorreferencial, un poco acentuando ciertas cosas, un poco haciéndome cargo, digamos, con mi nombre. Uh-huh. Porque yo quedé como medio, viste, sí, bueno, pongámosle un nombre a la banda, viste. Ah. No, pero boludo, si estuviste en una banda 10 años. Y es verdad, digo, viste. O sea, una banda está bueno en el sentido de cuando sumás cosas y demás, pero a veces también te no que te resta, pero te hace más lento el proceso cuando pasa por la opinión de todos, ¿no? Sí, sí. Y a veces un poco, yo tenía algunas ideas como que quería hacer, y siendo solista es más fácil en ese sentido, en eso, ¿no? Sí, sí, en otras sí. cosas por ahí no. Entonces, bueno, se dio de esa manera, la banda me siguió, la verdad que me acompañan un poco con la locura, uh-huh. Que son mis amigos también, ¿no? Y bueno, y lo grabamos en vivo y quedó bárbaro. Bien. Ya está hace un año grabado el disco. ¿Hace un año? ¡Ah! Sí, en el medio, bueno, hablaba con un compañero acá que estuve en China, y eso un poco dividió, pausó el disco. Sí, pero ya estaba grabado cuando te fuiste. Ya estaba masterizado todo. ¿Y cuando volviste, no volviste con algo de China y dijiste, uy, me gustaría impregnarlo de esto? No, ahora sí, pero en cuanto al disco está intacto. Siento que, de hecho, se me adelantó. Las canciones, a ver, son re locas. Siento que son un presagio de alguna forma. O sea, es el momento actual de mi vida. O sea, no era consciente en el tema de la textura de la música, todo, pero en las letras por ahí no tanto. Y si ahora leo las letras, es un momento que tiene mucho que ver conmigo. A mí el viaje me cambió mucho. Ajá. Me vine todavía, viste, medio como, ¿qué onda? ¿Viste? O sea. Veo todo distinto. Claro. Y el disco tiene algo de eso. ¿Y en cuál canción te parece por ahí que pasa un poco más eso? En el tema que escuchamos recién. Ah, decime otra si la escuchamos ahora. Y te voy a mentir si te digo otra. Un poquitito, mentime. Bueno, la primera también. ¿Sí? Luna de Cristal. Vamos a escuchar la primera, Luna de Cristal, de El Árbol Secreto. Entonces toco otra después. Y si podés, sí. Porque iba a tocar esa. Toco otra, dale. Dale. Pues escuchamos, entonces la que me gusta a mí. ¿Cuál te gusta a vos? La 8. Ah, canción, dale. ¿Sí? Sí, sí. La 8. Canción para la chica del futuro. Bye. Sebastián Salvador, que presenta, lanza su nuevo disco, El Árbol Secreto, el jueves en La Oreja Negra. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo...? ¿Qué te pasó ahora, en este momento, al llegar, cuando llega el día o la decisión de decir, bueno, vamos a lanzar en vivo el disco nuevo? ¿Lo armás de una manera así como aprovechás para armar todo lo digamos, con todo lo que puedas? ¿O capaz lo vas dejando que a ver cómo se van sucediendo después el camino una vez mostrado o lanzado al público las canciones? Bueno, estoy trabajando en conjunto, digamos, ¿no? Porque el disco sale por Ultra Pop y, bueno, siento un apoyo importante de parte de ellos, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la organización. Yo soy muy colgado en general. Bueno, los músicos son muy colgados en eso. Uno hace canciones, todo, pero después lo demás no sabe. No sabemos cómo es mucho. Si bien uno aprende por ahí con la experiencia... A los golpes. Sí, y por ahí repetimos lo mismo siempre. Y entonces me siento un poco más acompañado. Uh-huh. Ahora hicimos como una estrategia, digamos. Bueno, ya te digo, hace dos semanas estoy recorriendo radios, tocando, escuchando el disco, hablando. Y un poco también me hace la idea a mí también eso, ¿viste? Me ordena y me entiendo mejor. Claro. Y bueno, ensayando mucho con la banda, la verdad que la banda suena muy bien, estoy muy conforme, muy contento con los chicos, aparte son mis amigos, como te decía. Bien, primero quiero disfrutarlo, básicamente, porque uno está esperando por ahí algo siempre, ¿viste? Que va a venir y después pasa el momento, ¿viste? Entonces... yo disfruto cada momento, en este momento también estoy pasándola bien acá. Claro. Son las últimas radios, mañana me queda una más y ya está. Ya está. Pero bien, no, llega el momento y la paso bien. O sea, no, papá, necesitas empezar a meterte en lo que va a ser, digamos, ese momento de vivo, ¿no? Sí. Sí. Ahora hay dos fechas. Bueno, está esa fecha de lanzamiento que viene muy bien, parece. Uh-huh. Después tengo una más y después no sé, pero bueno, quiero como ir como teniendo más fechas para hablar. Claro. Me parece que ya está la parte de grabación, que está buenísima, ¿viste? De experimentación, de crear. Es otro momento. La parte de vivo está buenísima también, claro. ¿Viste? Es otro momento que quiero vivir, ¿viste? Sí. Todo lo que fue edición del disco fue posterior al viaje. Claro, yo llegué y bueno, vine con algo de plata y pude hacer la edición. El arte lo terminaron también. Está buenísimo el arte. Quedó bueno. Sí, eso que se cambió a último momento, unos cambios. ¿Ah, sí? Sí. Y quedó buenísimo, sí. Estoy conforme con eso también. ¿Querés tocar una canción? Toca una canción. ¿Cómo la...? La primera a tocar, Luna de Cristal. Final, distorsionan todo hasta explotar. luna de cristal. Estoy sobre mis cruz viéndote brillar. La melodía me despabiló, me hizo flotar. Quiero librar esta pena que duele. Voy a sembrar mi semilla de suerte. Salvador, ¿cómo te surgen o cómo pasaron con esta canción la composición? Te escuchaba y te veía tocando la acústica, me la imaginaba, digamos, bueno, como por ahí la escuché en el disco. Power. Sí. Pero la escuchaba eso, escuchándote recién, más mirándote por ahí, que ahí tenés una facilidad más. ¿Cómo te surgieron las canciones en cuestión de compositiva, digamos? ¿Con una guitarra acústica? ¿Usaste otro instrumento? Sí, generalmente la guitarra. Hago la música primero. Soy de hacer bastantes músicas. Para las letras dejo después, ¿viste? Y es como un trabajo para mí hacer las letras. Y después fui juntando, las canciones fueron fruto del verano pasado, del 2014. Ajá. Las hice todas en ese momento, grabé los demos, lo grabé yo los demos, toqué todo yo. Sí. Y después vino la banda y bueno, le dije, chicos, estas son las canciones. Y había hecho más igual, hicimos un filtro. Sí. Y después quedaron estas finalmente para el disco. Pero te surge, agarrás la acústica y empezás a tocar. Sí, sí, y ahí musicalmente, empieza a aparecer. Sí, las letras, o sea, por ahí no sé de lo que quiero hablar. Por ahí puede desarrollar un tema. En este caso, no me acuerdo cómo fue este tema, pero seguramente empecé a escribir algo y cuando empecé a escribir me empecé a dar cuenta de algo, que estaba escribiendo sobre algo especial, sobre la soledad, volver a estar solo. Por eso digo que se me adelanta. Uh-huh. Y me sorprendió un poco eso, porque a veces te vas llevando la letra sola o la canción, ¿no? ¿No? Por ahí no es tan pautado. Sí, sí, por ahí uno es el disparador y después... Sí, sí, sí, ¿qué escribí? No sé. Detrás de lo que te lleva. Y... se me fue algo que iba a preguntarte en relación a eso. Pero también te quería preguntar, porque me chequeé recién, porque no estaba seguro. Hernández está coproduciendo con vos el disco. Sí. ¿Qué buscaste en eso? El sonido. Pero la producción implica un poco más. Bueno, el sonido sí. Por ahí lo puedes... No sé, estoy preguntando. No, en general Hernán lo que aportó fue el sonido. Hubieron algunas cuestiones de plano que por ahí, che, ¿te parece tal cosa ahí? Por eso, o sea, abriste un poco más el campo a su intervención, digamos. Totalmente, sí, sí, sí. A debatir algunas cosas que por ahí, viste, antes yo las hacía como... Daba por hecho que era así. Claro. ¿No? Pero te relaja un poco eso de que participe alguien que te produzca el... Con alguien de confianza. Claro. Sí. Como poniéndole un moño a la canción. No, porque Hernán te conoce mucho aparte. Claro, no, con él, la verdad que hace un montón que veníamos haciendo hacer algo juntos. Entonces, yo obviamente me abrí, no voy a ser, viste, un necio que labura conmigo y después digo que no, todo. Claro, por eso. No, claro. Obviamente a veces debatimos, viste, algunas cuestiones del plano de la voz, viste. Y che, está bueno la vez que surjan discusiones también. Sí, sí, todo en plano artístico y con todo respeto, obviamente. Sí, sí. Pero no hubo mucho de eso. Uh-huh. Más allá de por ahí algún plano de la voz, alguna ecualización. En general estuvo bien. Él lo llevó más para el lado rockero. Yo por ahí había empezado no siendo tan rockero. Ah, mira. No porque no quisiera o me pareciera mal, sino porque yo... bueno, este tema tiene algo folclórico. Sí. Tiene una rítmica más folclórica. Yo... me pasó que... Creo que lo hablé con vos en algún programa. Que venía medio cansado del estereotipo del rock. Sí, un poco el sonido. Sí, lo recuerdo. Entonces que me iba a aportar algo más. Pero después la banda y Hernán y yo mismo también, viste, terminamos haciendo un disco re fuerte. Claro. Y está bien, bien, viste, es como que sí, porque así. De todas maneras lo impregnaste. Seguramente, y los chicos también, viste, o sea, y yo obviamente tengo, de chico escucho rock, entonces está adentro. Y por ahí también había unas canciones que eran un poco más folclóricas o folclóricas entre comillas, ¿no? Porque no, sí. No es que hago folclórica. No, está claro. Y quedaron afuera. Entonces quedó como más el porcentaje rockero que no. Bien. Puedo hacer el EP folclórico. Sí, tengo ganas. Tengo ganas. La que te iba a preguntar es lo de las letras. ¿Son muy, digamos, te tenés mucho en las palabras o dejás más que fluyan las frases? Las palabras. Digamos, tenés una. O la combinación de dos palabras. Digamos, que sea la palabra que tiene que ir. Sí, porque tiene una sonoridad la palabra. Sí. No, por eso digo. Y la combinación de la palabra con la melodía. Claro. ¿No? Porque eso, bueno, volviendo a lo que preguntaste antes, yo a veces compongo, viste, y canto un idioma extraño, ¿no? Así como raro. Mucho. Claro, y por ahí aparece una palabra en castellano, viste, y le doy bola después a eso. Trato de como dejarla o algo parecido a eso. Por algo es. Claro. Algo en inconsciente aparece. Bien, ¿querés tocar otra o escuchamos? Que toquen. ¿Tocó? Bueno, ¿qué puedo tocar? Toco una que es medio. Dale, nunca, sí. Nunca la toqué ahora. Mira, ¿ves? Vamos. O sea, nunca la toqué en una radio. Pero, bien, ¿cuál va a ser? Estación. Dale. Es con transporte, pero lo hago así. Transporte. ¿Será que te lo busque? ¿Acá? Sí, a ver si está. Dale. Permiso, ¿eh? Sí, por favor. Genial, gracias. El capo, no sé por qué le dicen capo. Capotaste. Me pone muy nerviosa. ¿Qué pasa? Un toquecito. Dale, sin nación. Mientras recordamos la fecha de Sebastián, es este jueves 18 de junio. En La Oreja Negra, Uriarte 1271, a las 20:30 horas, va a estar lanzando su nuevo disco, El Árbol Secreto, Sebastián Salvador, y ahora nos va a deleitar con... Estación. Ansiedad, la letra, perdón. Sí. Me pasa la letra. Ansiedad, la mente arde, intentar poder sueño que el sueño despertó. repetirlo una vez más. Mañana, jueves 18 de junio. Mañana no, jueves 18 de junio. Que es mi cumpleaños también. ¿Es tu cumpleaños? Mira. Así que va a ser un doble. Está buena. Muy buena. Yo una vez toqué un día de mi cumpleaños. Está buena. Es muy buena. Está buena. Sí, fue medio pensado también un poco. En realidad era como tenía que ser un jueves de junio y de repente vi que 18. Antes de un juego que sea eso. No puede faltar la gente. Claro, al menos lo que me quiere. Ahí está. Totalmente. Totalmente. Bueno, o sea, entonces el jueves 18 de junio va a estar tocando en La Oreja Negra, Uriarte 1271 a las 20:30 horas. ¿Toca solo? ¿No toca otra banda? Toca un amigo, Martín Di Pilia, unos temas con la guitarra. Okay, tranquilo, bien, así, 4 o 5 temas. Abre y después nosotros. Buenísimo. Con toda la banda, bueno, Pablo González en la batería, Jerónimo Farala en el bajo. Víctor González Vigil en los sintes y Gonzalo Caparza en la eléctrica. Después está mi hermano Pablo Salvador que toca un par de temas, con el invitado. Uh-huh. Y va a estar un amigo que toca el cuatro venezolano. O sea que, mirá, ahí está. Matías Buteler. Bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué tema crees que nos vayamos escuchando? El mundo de las formas, el 7. El mundo de las formas. Bueno, Seba, éxito para el juego. Muchas gracias, chicos. Y bueno, nos estaremos viendo. Dale, sí, totalmente. Dale. Y muchas gracias por haber estado. Por favor. bicho reactor.